Estás escuchando Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Aquí, cada episodio es una oportunidad para comprender la complejidad humana. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, temporada 1, episodio 4, sobre ciencia, tecnología y mente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que todos llevamos, literalmente, en el bolsillo, y que está reconfigurando silenciosamente quiénes somos, cómo nos vemos al espejo y, lo más alarmante, cómo está afectando a las nuevas generaciones. Hablamos de la ansiedad digital, el miedo constante a no estar conectados y cómo los famosos likes están dictando nuestra autoestima. Soy Jimena Sánchez y para desmenuzar este complejo fenómeno me acompaña, como siempre, Abraham Salazar. Hola, Abraham. ¿Qué tal te tratan los algoritmos hoy? Hola, Jime. Hola a todos los que nos escuchan. Pues, a ver, me dejas un poco frío con ese arranque. Eso de que los likes dictan nuestra autoestima suena intensísimo, pero siendo brutalmente honestos, creo que todos hemos sentido ese pequeño golpe de dopamina cuando subimos una foto o un comentario y empiezan a caer los corazoncitos, ¿no? Es como si el teléfono te estuviera dando palmaditas en la espalda. Pero de ahí a que sea una crisis, cuéntame más porque me intriga muchísimo y a la vez me asusta un poco. Es que justamente de eso se trata, Abraham. Lo que para nosotros los adultos puede ser una simple palmadita en la espalda, para los jóvenes que han crecido con esto, se ha vuelto la base de su identidad. Mira, para poner las cosas en perspectiva, hay investigaciones recientes fascinantes. Por ejemplo, autores como Borghetto en 2022, y esto fue retomado por Encarnación y Campodónico en 2024, señalan que la construcción de la identidad personal ya no es un proceso íntimo. Antes, uno descubría quién era escribiendo un diario, pensando a solas, charlando con un amigo cercano. Hoy, se ha transformado en un fenómeno tecnológico social. Diseñas un perfil que está expuesto a la validación y al escrutinio constante. Espera, ¿quieres decir que nuestra identidad ahora es literalmente pública desde que nace? Es como cuando intentas actuar en una obra de teatro escolar, pero en lugar de que tus papás te aplaudan al final, tienes a un público invisible que te está tirando tomates o rosas cada 5 segundos mientras intentas decir tus líneas. ¿Qué nivel de estrés vivir así? Exacto, y lo describes perfectamente. De hecho, el equipo de Bustamante Cruz, en un estudio de este mismo año, 2025, advierte que en esta era digital, la masificación de las plataformas ha reconfigurado totalmente la interacción social. Han establecido un ecosistema donde la autovaloración de los jóvenes está íntimamente ligada a métricas algorítmicas de validación externa. Es decir, tú vales lo que el algoritmo dice que vales. Y esto no es gratuito. Ha desencadenado lo que los expertos ya catalogan como patologías psicosociales. ¡Wow! Patologías psicosociales. Suena a que estamos hablando de enfermedades reales, no solo de un berrinche por no tener internet. Totalmente. Estamos hablando de ansiedad digital clínica. Investigadores como Spin y Procell, también en publicaciones de 2025, y Manovanda y su equipo en 2024, documentan que la autoestima de los individuos, especialmente los jóvenes, se ve severamente mermada por esta dependencia tecnológica y la necesidad de conexión constante. Es lo que Manovanda llama la tensión del usuario moderno. Imagínate vivir con la búsqueda constante de pertenencia enfrentada al riesgo inminente de la exclusión social. ¡Claro! El famoso FOMO, el Fear of Missing Out, o el miedo a perderse de algo. Es como cuando de niño te enfermabas, no ibas a la escuela, te perdías el chisme del recreo y al día siguiente te sentías totalmente excluido, como si hablaran en otro idioma. Pero esto es como si ese recreo estuviera ocurriendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente en la palma de tu mano. Si parpadeas, te quedas fuera. Es una analogía brillante, Abraham. Y ese recreo perpetuo, como lo llamas, tiene un costo altísimo. Este uso excesivo y problemático ha generado altos niveles de algo que los psicólogos llaman nomofobia. Es un término que viene del inglés no mobile phone phobia, básicamente el terror absoluto a no estar permanentemente conectado, a quedarte sin batería, sin datos o sin señal. Y según Spin y Procel en 2025, en los adolescentes, esta dependencia profunda suele estar motivada por la falta de desarrollo de habilidades sociales cara a cara, el miedo a la soledad y un intento desesperado por evadir la realidad. Es un círculo vicioso, ¿no? O sea, tienes miedo a interactuar en persona, te refugias en la pantalla, pero la pantalla te exige métricas que te causan ansiedad, lo que te hace sentir más solo, y vuelves a la pantalla. Pero dime algo, Jime, ¿esto es igual para todos? Porque yo veo a chavos que están todo el día en TikTok y parecen felices de la vida, y otros que realmente se ven afectados. ¿Hay alguna forma de medir este daño? Qué bueno que haces esa pregunta. La ciencia ya está midiendo esto de forma empírica. Hay evidencia contundente en nuestra región. Un trabajo de Liu y colaboradores de 2022, que fue muy citado recientemente por Luchetti y su equipo en 2025, confirma que existe una asociación lineal de dosis-respuesta. A ver, pausa técnica. Dosis-respuesta. Suena a que estamos hablando de radiación o de medicamentos. Es como cuando intentas comer comida chatarra. Si te comes unas papas fritas un día, no pasa nada, el cuerpo lo procesa. Pero si desayunas, comes y cenas papas fritas todos los días, tu cuerpo colapsa por la dosis. ¿Funciona igual con las redes sociales? Exactamente así. La asociación de dosis-respuesta en este contexto significa que a medida que incrementas los niveles de compromiso o la dosis de redes sociales, es decir, el tiempo que pasas, la intensidad con la que interactúas, la obsesión por checar tus notificaciones, se ve un incremento progresivo y escalonado en los síntomas de depresión y ansiedad. A mayor dosis de redes, mayor es el declive en el bienestar psicológico y en esa calidad de vida idealizada que los jóvenes perciben. Uf, es fuertísimo. Y me imagino que esto se puso peor en los últimos años, ¿verdad? Porque hubo un momento en que la pantalla era nuestra única ventana al mundo. Tienes toda la razón, y los datos lo respaldan. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en un informe alarmante de 2025, detalla cómo la masificación de los ecosistemas digitales en América Latina y el Caribe entre 2020 y 2025 reconfiguró todo. Los confinamientos por la pandemia de COVID-19 intensificaron esto brutalmente. Nos empujaron a un entorno donde la comparación social es incesante. Y además, agravaron un problema que ya venía creciendo, el ciberacoso. Claro, porque en la escuela física suena la campana y te vas a tu casa. Tu casa es, o debería ser, tu zona segura. Pero con el ciberacoso, los bullies se van contigo en el bolsillo hasta tu cama. Es aterrador. Y lo que es más revelador, según investigaciones como la de Kim y su equipo en 2025 y el mismo informe del PNUD, es que este fenómeno presenta clarísimos matices de género. La ansiedad digital no golpea igual a hombres y mujeres. ¿En serio? A ver, cuéntame eso. ¿Quién la pasa peor o cómo se divide? Las mujeres jóvenes suelen tener un riesgo muchísimo mayor de sufrir victimización en línea, es decir, ciberacoso directo, y de desarrollar problemas severos relacionados con una mala imagen corporal. Imagina estar expuesta todo el día a filtros y estándares de belleza inalcanzables. Por otro lado, los hombres muestran una propensión mayor a canalizar esta ansiedad involucrándose en conductas de riesgo visibles pero fuera de línea, como delincuencia y consumo de sustancias. ¡Wow! Es como si la ansiedad fuera una olla de presión. En las chicas, la presión implosiona y ataca su autoimagen y su paz mental de forma muy interna e íntima a través del acoso. Y en los chicos, la presión explota hacia afuera en forma de conductas destructivas en el mundo real. De cualquier forma, la olla termina reventando. Esa imagen de la olla de presión es súper certera. Y para que veas el tamaño de la explosión en nuestra región, actualmente, América Latina experimenta una prevalencia de trastornos de ansiedad del 7.3%. Esta cifra supera el promedio mundial. Es una crisis de salud pública emergente en toda la regla, como advierten Bustamante Cruz y sus colegas este mismo año. ¿7.3% de toda la población? Son millones de personas, Jime. Millones de jóvenes. Y aquí viene mi lado escéptico, o más bien pragmático. Si hay millones de chavos con ansiedad clínica, con depresión por culpa de esta medición excesiva de su identidad, ¿quién los está atendiendo? Porque no creo que haya un psicólogo para cada adolescente en América Latina. Diste justo en el clavo con la gran tragedia de este tema. La respuesta corta es casi nadie los está atendiendo. La magnitud de estos problemas de salud mental colisiona directamente con nuestras infraestructuras sanitarias, que históricamente han estado subfinanciadas y carecen de suficientes profesionales. Datos impresionantes de FP Analytics de 2023 señalan que en América Latina y el Caribe enfrentamos una crítica brecha de tratamiento. Casi el 78% de los afectados no recibe la atención que necesita. ¿El 78%? O sea, de cada 10 chavos que están sufriendo ansiedad severa o depresión, casi 8 están totalmente solos lidiando con su mente. Es como si hubiera un brote de una enfermedad física contagiosa en una ciudad entera y el hospital local solo tuviera un médico y un par de curitas. Es un colapso total. Un colapso absoluto. Y otras fuentes son igual de pesimistas. The People's Tribune, en 2025, publicó que más del 70% de las personas que necesitan atención por salud mental en la región carecen por completo de atención médica o no reciben el tratamiento adecuado. Esta falla general demuestra la incapacidad material e institucional de nuestros estados para contener la enorme demanda psicosocial que se deriva, en gran parte, de la vida en línea. Ok, Jimé, me estás deprimiendo un poco. Ya vimos que el monstruo es enorme, que la identidad de los chicos depende de validaciones algorítmicas, que la dosis constante enferma y que encima de todo, los hospitales y sistemas de salud están colapsados. Ante este panorama, ¿qué hacemos? Porque prohibirles el internet o decirles, pues ya no uses el celular, es como decirles, deja de respirar. Es su mundo. Tienes toda la razón. Simplemente decirles que se desconecten cuando el estrés es mucho ya no es realista ni suficiente. Aquí es donde entra la innovación y la esperanza. Necesitamos un cambio estructural y la ciencia está proponiendo dos grandes vías. La primera es tecnológica y la segunda es educativa. A ver, me interesa. ¿Combatir tecnología con tecnología? Exacto. Para contrarrestar estas barreras de la atención presencial, autores como Batistotti en 2025, Nahmod en 2025 y Entenberg en 2022 proponen el uso de intervenciones digitales de salud mental, conocidas como DMHI, por sus siglas en inglés. DMHI. Suena sofisticado. ¿Qué es eso exactamente? Básicamente es usar la tecnología digital para ampliar el acceso y el tratamiento. Implica integrar modelos de telemedicina o telepsicología, aplicaciones móviles de salud, el famoso mHealth, y ojo a esto, agentes conversacionales automatizados o chatbots diseñados con fines terapéuticos. La idea es optimizar la cobertura, llegar a ese 78% que está abandonado e intervenir rápido ante la falta de psicólogos presenciales. ¡Órale! Es como si, ya que no puedes construir 1,000 hospitales de la noche a la mañana, mandaras un paramédico virtual al bolsillo de cada joven. Si el celular es la fuente del estrés, que también sea el canal para enviar el antídoto. Suena lógico. Pero, ¿un chatbot puede realmente ayudar a un chico con ansiedad severa? Es una herramienta de contención y de primer contacto vital. No reemplaza la terapia profunda, pero cuando estás a las 3 de la mañana sufriendo un ataque de ansiedad porque sientes que no encaja socialmente, tener una intervención digital basada en evidencia clínica puede ser la diferencia entre una tragedia y la calma. Pero, como bien intuías, la tecnología sola no basta. Aquí entra la segunda gran solución, la educación en bienestar digital, o Digital Wellbeing. Educación en bienestar digital. Suena a una clase que definitivamente no me dieron en la escuela. ¿De qué va eso? Es un enfoque integral. Instituciones como la University of Jyväskylä en 2025 y autores como Manobanda enfatizan la necesidad de desarrollar competencias tecnológicas saludables tanto en estudiantes como en profesores. No se trata de satanizar el dispositivo, sino de promover un uso racional, seguro, ético y consciente. Y aquí destaca un modelo pedagógico muy interesante llamado el marco DW Fold. A ver otra vez siglas. DW Fold. Tradúcemelo al lenguaje de los mortales, por favor. DW Fold es un marco de bienestar tecnológico. Según Palalas y Doran en sus trabajos de 2023 y 2025, el propósito central de este tipo de modelos es facultar a los estudiantes, especialmente a los que estudian o viven gran parte de su vida en línea, para que aprovechen los beneficios de la tecnología, pero mitigando de forma consciente e intencional los peligros del entorno digital. Mitigar conscientemente. Me gusta cómo suena. Es como cuando intentas enseñarle a un niño a nadar. El internet es un océano enorme, con corrientes súper peligrosas, olas gigantes y tiburones. La estrategia antigua era simplemente decirles, no te acerques al agua, pero eso es imposible hoy. El marco DW Fold, si entiendo bien, es ponerles un salvavidas, enseñarles a leer las corrientes, a saber cuándo salir del agua a descansar y a no dejar que la ola de los likes los revuelque y los ahogue. Les da soberanía sobre su propia atención. ¡Qué gran analogía! Le diste al punto clave, soberanía sobre su atención, porque los riesgos son reales. Palalas y Doran mencionan específicamente que estos marcos ayudan a prevenir el agotamiento o burnout digital, la sobrecarga cognitiva, que es cuando tu cerebro ya no procesa más información de tanto scroll, el aislamiento social y la distracción constante. Se trata de recuperar el control total sobre la vida digital, como un sujeto autónomo y no como un esclavo del algoritmo. Me encanta. Pasar de ser el producto del algoritmo a ser el dueño de tu experiencia. Suena como el camino correcto. Pero Jime, con tanta investigación que mencionas, tantos estudios de 2024 y 2025, parecería que ya lo sabemos todo sobre el tema. ¿Es así? ¿O todavía hay cosas que la ciencia no logra entender? Es una observación muy aguda, Abraham. Y la respuesta es no. No lo sabemos todo. De hecho, existe un vacío metodológico y teórico profundo en la literatura actual, especialmente en Hispanoamérica. ¿Vacío metodológico? A ver, cuéntame, si ya tienen gráficas y porcentajes, ¿qué les falta? Les falta entender la causalidad exacta. Spin y Procel, por ejemplo, mencionan en 2025 que aunque hay muchos estudios sobre cómo la tecnología afecta la autoestima de forma general, hay muy poca investigación primaria enfocada específicamente en la ansiedad clínica detonada por la medición excesiva de la identidad a través de likes y vistas. O sea, saben que están tristes o con baja autoestima, pero no han medido a fondo el pánico puro, la ansiedad de que un post no tenga interacciones. Exacto. Y hay otro problema enorme, el diseño de los estudios. Casi toda la literatura actual, como señalan Luchetti y su equipo, se basa en diseños observacionales transversales. Espera, pausa de diccionario. Explícale a nuestra audiencia y a mí qué significa que un estudio sea de corte transversal. Es como tomar una fotografía en lugar de grabar un video, ¿verdad? Esa es literalmente la mejor forma de explicarlo. Un estudio transversal es como tomar una fotografía en un momento exacto del tiempo. Vas a una escuela hoy, haces una encuesta y descubres que los chicos que más usan el celular son los que más ansiedad tienen. Tienes la foto. Pero, como advierte Luchetti en 2025, esa foto no te permite establecer inferencias causales exactas sobre la direccionalidad del fenómeno. ¡Ah, ya entiendo! El clásico problema del huevo y la gallina. Tienes la foto de un chico ansioso pegado al celular. Pero viendo esa foto, no sabes si el uso extremo del celular le causó la ansiedad o si el chico ya tenía un malestar psicológico previo, se sentía solo y por eso decidió refugiarse en la hiperconectividad para escapar de su realidad. Exactamente. No sabemos si la angustia previa induce la hiperconectividad o viceversa. Por eso, investigadores como Bustamante Cruz en 2025 urgen la necesidad de hacer estudios longitudinales, que, siguiendo tu analogía, sería grabar un video a lo largo de los años para ver qué ocurre primero. Además, se requiere un enfoque metodológico mixto, algo que logre calcular el daño psicológico con números fríos, pero que al mismo tiempo escuche a los jóvenes para entender cualitativamente cómo interpretan ellos esas métricas, por qué un like les importa tanto. ¡Qué fascinante! O sea, no solo tratar de entender el cerebro desde afuera con estadísticas, sino meternos en la psique del usuario. Porque a fin de cuentas, un like no es solo un código de programación. En la mente de un chico de 15 años, un like puede significar existo, soy atractivo, soy aceptado. Lo has resumido de manera perfecta. Y de no atenderse esta problemática a fondo, las implicaciones son gravísimas. Como mencionábamos, América Latina ya supera el promedio mundial en ansiedad. Si permitimos que esta ansiedad digital se perpetúe sin marcos de intervención clínica o socioeducativa, como advierten varios de los autores que revisamos hoy, la infraestructura de salud terminará por colapsar. Aumentarán las conductas de riesgo, el aislamiento, y veremos un declive insostenible en la calidad de vida de toda una generación. Es un llamado de atención brutal para todos. Gobiernos, escuelas, desarrolladores de tecnología y, por supuesto, nosotros como usuarios y familiares. No podemos dejar a los chavos a la deriva en este océano digital. Tenemos que enseñarles a nadar, exigir que los sistemas de salud integren estas DMHI de las que hablabas y empezar a hablar de bienestar tecnológico en la mesa a la hora de la cena. Totalmente, Abraham. El objetivo final, como concluye de manera magistral la literatura reciente, es pasar de reaccionar a las crisis a prevenir mediante políticas públicas que fusionen la innovación terapéutica con una alfabetización mediática profunda, empoderando a los jóvenes y garantizando siempre la dignidad mental de nuestras juventudes regionales. Sin duda, Jime. Tenemos que dejar de ser pasajeros pasivos de la tecnología y tomar el volante. Así que, a ti que nos estás escuchando, sea la hora que sea, te dejamos esta pequeña semilla de reflexión para que te la lleves en tu día. La próxima vez que subas una foto, un video o hagas un comentario, haz una pausa de 2 segundos y pregúntate, ¿lo haces genuinamente para compartir un momento real que te hizo feliz? ¿O en el fondo lo haces porque necesitas que el algoritmo te confirme que existes y que eres valioso? Si es lo segundo, tal vez sea momento de aplicar un poquito de ese bienestar digital. ¡Piénsalo! Una reflexión excepcional para cerrar nuestro episodio de hoy. La tecnología debe ser nuestra herramienta, no nuestra dueña. Muchísimas gracias, Abraham, por tus geniales analogías que siempre nos ayudan a aterrizar estos temas tan complejos. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos y dedicar su valiosa atención a este espacio. Al contrario, gracias a ti, Jime, por traer todos estos datos reveladores a la mesa. Un abrazo a todos y cuiden su salud mental. Hasta la próxima. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Desconéctense un rato y disfruten el mundo real. Gracias por escuchar Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Espero que las ideas compartidas hoy le inspiren a ver el mundo con una nueva perspectiva. ¡Hasta la próxima!